conspirar. Sí. Señor nos va a corregir aquí por la palabra, porque hay que hacer las cosas con fe. Ya, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Amén. Vamos a orar al Señor. Mamita, ¿puede guiarnos en esta oración? Que el Señor nos hable por su palabra y nos instruya, por favor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche les damos gracias por la vida, por la salud. Amén. Por todo lo que nos ha brindado en este día, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre amado, por este estudio que usted nos brinda a través de nuestros pastores. Permita usted, Señor, que podamos poder alimentarnos bien de su palabra, que esta entre en nuestras vidas, haga fruto, y podamos así, Señor, ponerla por obra. Abra Amén, nuestro Señor. Entendimiento, Señor, dele gracias a los pastores para que nos enseñen, y podamos nosotros así, Señor, alimentarnos a través de su palabra. Amén. Bendígalos y bendiga nuestras vidas, bendiga el hogar Amén. De cada uno de nosotros, Señor. Amén. Por misericordia en nuestras vidas, y dele, Señor, la gracia y la sabiduría a nuestro siervo para que nos enseñe, Padre mío. Danos Amén. Paz, tranquilidad, y que nada perturbe esta clase, Padre Amén, Santo. Señor. En el nombre de Jesús, lo imploramos por piedad y misericordia. Amén. Amén. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a empezar Amén. Entonces. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 6 de San Mateo. Vimos lo que era los pasos de la fe, la oración, lo que era el ayuno, lo que era el ojo. El ojo, dijo Irene. El ojo del cuerpo. El ojo del cuerpo. Las riquezas. Todo ese tipo de cosas. El no afanarnos, decía cierto, mirar las aves de los cielos, que nos siembran. Ni ciegan, pero vuestro Padre las alimenta. No caer en el afán. No preocuparnos por el día de mañana, porque todo tiene su propósito en el día a día. Dios nos hace madurar en la esperanza, en esperar que Él hará algo. Él hará algo en nuestras vidas. Y pasamos al capítulo 7, que hoy día comenzamos, Mateo capítulo 7, y vamos a continuar. Entonces dice, capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis os medirán. ¿Qué dice ahí en tu versión? Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, sí. Y con la medida serán medidos. ¿Puede traer la otra Biblia, mi amor, la otra? Porque esa es igual que esta. Vale. ¿La negra? La negra. Es que esta es casi igual. Bueno, el Señor continúa dándole a su pueblo, a sus hijos, los que estaban allí siguiéndole, a los discípulos, a todos los que iban a formar parte de los discípulos del Señor, porque Él tenía 70 discípulos, también tenía los 12, y entre ellos habían otros números importantes que seguían al Señor. Y Él les dice acerca del juicio: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué dice ahí el uno? Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Eso es lo que nos habla. Si nosotros tratamos con juicio a otra persona, de la misma manera nos van a tratar a nosotros. Nosotros tenemos que tratar a los demás con misericordia, preguntándonos, si yo trato a esta persona de esta manera, mal, de seguro voy a estar sembrando para que se haga lo mismo conmigo. Entonces Él les dice, no juzguen, porque juez hay uno solo. El juez se llama, es el Padre Eterno es el juez. Jesucristo vendría siendo el intercesor. El Espíritu Santo vendría siendo el que Ayudado. nos ayuda a encontrar el camino. Entonces nosotros no debemos ser jueces, porque habrá un juez y habrá un gran juicio del trono blanco donde serán juzgados todas las creaciones, todos los universos, serán juzgados todos los seres que Dios creó, los que son de esta tierra y los que son de anterior a esta tierra, que cayeron en la desobediencia con la gran rebelión. Entonces, nosotros debemos de caminar con misericordia. El Señor nos enseña a nosotros el camino de la misericordia. Porque de lo contrario, como hay una ley que dice, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si nosotros nos ponemos a juzgar a alguien o la vida de alguien, de la misma manera nos van a tratar a nosotros. Entonces, el versículo 2, ¿qué dice, nene? Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se juzgará a ustedes. Fíjense bien, ¿por qué a veces nosotros debemos de usar de misericordia? Porque a veces nosotros juzgamos mal a las personas y creemos que tenemos derecho de tratar mal a algunas personas. Pero nosotros no debemos de actuar así, no debemos de tratar mal a nadie. Debemos de considerar al otro como mayor a mí mismo, aun cuando este otro sea un borracho, aun cuando este otro sea un perdido, aun cuando sea lo que sea. Debemos de mirar en el otro que el otro es imagen y semejanza de Dios y no creernos mejor que los demás. Entonces, si logramos mirar de esa manera, actuamos también de la misma manera y de eso se agrada a Dios, porque Él vino a rescatar, a buscar a lo que se había perdido. El Evangelio viene a los perdidos. Incluso en este mundo hay gente que nadie quiere, a los que viven debajo de un puente, a los ladrones más grandes, a las prostitutas más tremendas. Ahí llega también la misericordia de Dios. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces nosotros tiene que haber una palabra de compasión y de humildad, porque hoy en día estamos bien, pero mañana no sabemos. Y esa persona que nosotros podemos estar juzgando, que hoy día puede estar mal, mañana puede estar bien. Entonces todo es cíclico, todo va girando. Entonces, como queremos que sea, que nos traten a nosotros, así tenemos que tratar a los demás. Con misericordia, con humildad, con paciencia. Y eso es lo que nos cuesta, po. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que todos nosotros estamos faltos en algún momento, que ninguno de nosotros puede decir, ay, no, si esta palabra no es para mí, es para la Irene. No, no, es para mí también. ¿Se fijan? Cada uno de nosotros sabe en qué cosa está falto, pero cuando viene la palabra nos enseña el camino. El versículo 3 dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O sea, fíjate bien, una mota es una cosa chiquitita y una viga es un palo, es una madera que sostiene una casa. O sea, tú quieres sacar Una una tía. cosa chiquitita del ojo de tu hermano y tú andás con el menso tronco ahí en el ojo. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres tú arreglar la vida del otro? Arregla tu propia vida primero. Es que a veces nosotros juzgamos lo que vemos, pero Dios juzga el corazón. Y eso es lo que no entendemos. Nosotros a veces discriminamos, decimos, no, este nunca va a entrar al reino de Dios. Y a veces estamos equivocados. Las actitudes en nosotros tienen que cambiar. Esto no es por mérito humano, esto es por misericordia de Dios. ¿Qué dice esa versión, Nene? Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? El otro verso también. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Se fija, un tronco, el Señor habla de un tronco. O sea, fíjense de esto. Cada vez que en nosotros está el juicio contra alguien, es porque tenemos el menso tronco encima. Si nosotros no nos ponemos a juzgar a los demás, entonces quiere decir que nuestro ojo está limpio. Recuerden lo que dijo el Señor la clase pasada, en San Mateo capítulo 6, que la luz del cuerpo es el ojo. Y también habló de que si nuestro ojo derecho no es ocasión de caer, debemos de quitarnos el ojo. Bueno, aquí nos habla que al juzgar tenemos un tronco en el ojo. O sea, nuestro ojo está haciendo malo porque estamos mirando mal. Entonces no debemos de juzgar porque al hacer eso entonces estamos haciendo mal. Hay oscuridad en nosotros. El juicio solamente corresponde al Señor. A nosotros corresponde la misericordia. ¿Qué dice el otro versículo? El 5. Sí. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Hipócrita, ¿sabes lo que es hipócrita? Los hipócritas eran los antiguos personajes que estaban en los teatros, eran los actores que se ponían una máscara, se ponían una máscara de risa, una de llanto, y se vestían de esa manera. Eso eran los hipócritas. Entonces, no seas hipócrita, dice el Señor, porque andas juzgando, no puedes juzgar a otro, no te puedes comparar a otro, porque todas las vidas son diferentes. A veces nosotros decimos, no, si este tipo es tan malo, malo, malo, malo, se va a ir para el infierno. Resulta que yo al declarar esas cosas, me estoy yendo al infierno. ¿Yo por qué? Porque no me corresponde a mí juzgar. Entonces, cada vida es diferente, cada historia es diferente, y Dios hace misericordia hasta en el último momento. ¿Saben? Un día me sorprendí de esto. Conocí a una persona muy espiritual, una persona que buscaba mucho a Dios, pero me sorprendió el hecho de que un día, hablando de una persona que estuvo a punto de morir, el Señor me mandó a ese lugar y el Señor me dijo, llévale esta palabra y dile que se arrepienta. Y esa persona estaba en coma y fui, oré y le dije, así dice el Señor, pídele al Señor que te limpie, que te transforme, Él te viene a buscar en este momento. Y oramos por esa persona y al otro día murió. Y hablando esto con una persona muy espiritual, me dijo, el Señor me mostró que esa persona se fue al infierno y está en el lago de fuego. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que hay en el corazón de esta persona? Hay odio, hay maldad, hay juicio. Yo no creo en ese tipo de decretos. Yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros hasta el último momento. Pero hay gente que no. Hay gente que cree que porque vive para las cosas de Dios puede juzgar a otros. Pero ese no es el caso del juicio. Porque hay una palabra que dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Pero ese es otro juicio. Juzgar las cosas no es lo mismo que juzgar al hermano. No es lo mismo que juzgar a otro ser creado por Dios. Porque Dios no nos ha instituido por jueces. Él nos ha instituido a nosotros como reyes. ¿Y qué? Sacerdotes. Y sacerdotes para Dios, que es diferente. Entonces, nosotros tenemos que siempre acordarnos de la misericordia. Yo recuerdo cuando visité a esa persona y el Señor me llevó a orar así. Dije, Señor, si yo estuviera en la última de mi vida y estuviera a punto de morir en pecado, me gustaría que alguien en el último momento me trajera una palabra y orara por mí. Y por eso que hice esa oración. Pero hay gente que no, dice, no, ¿qué voy a ir para allá si ese se va a ir al infierno? Ojo, cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Después dice el 6. Léalo, por favor. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Fíjense bien. A veces nosotros queremos hablar las cosas del Señor con personas que no las valoran. Queremos contar nuestro testimonio, queremos contar nuestros avances, queremos decirles, sabe, el Señor hizo esto en mi vida, y esas personas se burlan, se ríen, hablan mal de nosotros. Con ese tipo de personas nosotros no debemos de compartir, porque aquí dice que son como los perritos. Es que son como los cerdos. ¿Qué hacen los perritos? Los perritos vomitan, ¿cierto? Y después se comen lo que vomitan. ¿Los cerdos qué hacen? Usted lo baña al cerdo y luego se va al barro de nuevo. Y aquí dice que se devuelven los cerdos. O sea, si nosotros le tiramos perlas, las perlas son las cosas de Dios. Ellos vienen, se devuelven y las pisotean y nos pisotean a nosotros. Dios nos va a dar sabiduría para tratar con ciertas personas y con ciertas personas no. Cuando venimos al Señor no podemos tener comunión con personas que no aman al Señor, con personas que blasfeman el nombre del Señor, con personas que tienen su corazón podrido. A veces nosotros persistimos en hacer eso y los traemos a nuestra casa y generamos puros problemas. Generamos puras dificultades. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo este consejo. El consejo de él, no deis lo santo a los perros. ¿Cómo vamos a distinguir un perro? Un perro es el que muerde. Un perro es el que habla mal de su hermano. Un perro es aquel que pone discordia entre los hermanos, es aquel que pone división, es aquel que habla mal del pastor, es aquel que habla mal del otro que está en la familia o del amigo. Tú tienes un amigo y este otro te habla siempre mal de tu amigo y anda hablando mal de este otro. Ese es un perro. Un cerdo es aquel que está embarrado y quiere embarrarte a ti. Tú estás haciendo bien las cosas, pero este te dice, ¿sabes qué? Hagamos esto, hagámoslo, nadie nos está viendo, no, yo me lo voy a llevar, llévate tú también. Y a veces nos quieren embarrar. Esos son los cerdos, esos son los perros. Y la Biblia dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Eso dice, ¿no? Amén. ¿Sí lo dice? Sí. Porque pensé que no lo decía, sí. Por eso que le preguntaba. Porque no me acuerdo que hay cosas que decirle con la palabra. Sí. Y los cerdos son abominación delante del Señor. Los cerdos son abominación. De hecho, nosotros no podemos comer carne ni de perro ni carne de cerdo. Pero hay algunos que sí comen cerdo. Entonces, ojo, ojo con eso. Hay cosas que son contaminantes. Si el cerdo fuera bueno, el Señor no lo habría puesto aquí como algo malo. El cerdo no es bueno. Es tóxico. Tampoco se puede comer perro. Pero a veces nosotros hacemos distinción. Decimos, no, si entre un cerdo y un perro, mejor me como el cerdo. Ojo con eso. ¿Cuáles son las elecciones que tenemos que hacer? Juntémonos con personas que nos bendigan, que nos guíen hacia arriba, hacia el Señor. Personas que nos digan, tú puedes, vamos, sigue adelante. Lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, sigue adelante. No con esas personas que te dicen, no, está todo perdido, búscate otra persona. O te dicen, ¿sabes qué? Esa chiquilla que está ahí te mandó saludos. O ese muchacho que está ahí te mandó saludos. Sabiendo que tú tienes una familia, Esas amistades que te quieren llevar por el lado malo, no son amistades, esos son perros, esos son cerdos. Entonces debemos de aprender a distinguir. Y eso no es juzgar, eso es ver a simple vista lo que hay en las personas. Apartarte de una persona así no es juzgar, porque juzgar es cuando yo mando un juicio, digo que este no se va a salvar, este no va a cambiar nunca. No, no, no, yo no soy llamado a juzgar, ni a ver el problema que hay en mi hermano. Yo soy llamado a cubrir a mi hermano. Bien, luego viene la lista de peticiones en el versículo 7, San Mateo 7, 7. ¿Qué dice ahí, mi amor? Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Miren, fíjese bien. Pedid y se os dará. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Pedir fuerza, pedir sabiduría, pedir que el Señor nos dé paz, pedirle al Señor que nos aumente la fe, pedirle al Señor en oración, Señor, ayúdeme, Señor, deme una visión nueva, Señor, deme capacidades más allá de las que tengo. Saben que yo por años, cuando estudié cafetería, me iba tan mal. Mal me iba, mal, mal, mal. Pero todo el curso yo le decía, Señor, bendiga usted mis manos. Soy el peor alumno del colegio. Era el peor, oiga. Ustedes a lo mejor ni saben eso. Era el peor. Me tenían para sacar la basura. Y se reían de mí mis compañeros. Y resulta que después del horario de trabajo, yo iba y le oraba al Señor, Señor, bendígame, bendiga la obra de mis manos. Y de verdad el Señor lo hizo, pero le pedí mucho, oré mucho. Y cada vez que hago algún trabajo es porque Dios es grande, misericordioso, y más encima me sale bien. Digo, gloria a Dios, Dios tan bueno. Dios hace esas cosas. El Amén. trabajo que yo tengo es porque Él me lo dio. No porque yo era capaz, Él me capacitó. Entonces, pida, pídale, pídale al Señor, pídale, Señor, me cuesta orar, pero pídale, Señor, enséñeme a orar, enséñeme a amarle, enséñeme a buscarle. Buscad, buscad, dice, buscad y hallaréis. Busque al Señor, busque sabiduría, busque ese encuentro con Él, eso es lo más importante. Conocerlo a él. Hay que buscar al Señor como cuando, así como el Pedro buscaba a la Silvana, o como yo buscaba a la Irene, ¿cierto? Así hay que buscarlo. Así hay que buscarlo, anhelarlo, buscar al Señor. Y dice, llamad y se os abrirá. ¿A quién? ¿Dónde tenemos que llamar? Tenemos que llamar al Señor. Tenemos que llamar lo espiritual para que venga la respuesta, buscar al Señor y Él hará todo lo demás. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué dice ahí el versículo 8? Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, fíjense bien, aquí nos habla de esfuerzo. Son cosas que nos demandan esfuerzo. Llamar, buscar, ¿y qué más? Todo el que pide recibe, el que Pedir. busca, el buscar, llamar, buscar y pedir. Son cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué? Para que baje lo que tiene que bajar. De lo contrario, no baja. Hay que pedir para que baje. Hay que pedir al Señor para que bajen los diseños, para que bajen las respuestas, para que cambien las realidades. Bien, ¿qué dice el versículo 9? Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Se fijan ustedes? De esto habla el Señor. Si usted, mamá, siendo una mujer pecadora, o Pedro y Silvana siendo pecadores, saben dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más nos dará el Señor como respuesta a los que le pidan? Porque ustedes son padres, ustedes saben lo que es sufrir por hijos y saben dar buenas cosas. El Pedro se esmera, se levanta a trabajar. ¿Por qué? Porque quiere tener algo para sus hijos, para su esposa. Usted, mamita, ¿cómo crió a sus hijos? Le pedía al Señor, le buscaba. Y de esa manera, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a los que le piden? Tenemos que pedirle. Pídale al Señor, pídale con el corazón, clame por aquellos que hay que alcanzar, por aquellas cosas que solo Dios puede transformar. Él puede hacer la obra que nadie más puede hacer. El Señor tiene todo en sus manos, pero hay cosas que tienen que bajar. Los diseños de Dios se bajan y usted con la oración las baja, pidiendo, buscando, llamando. Esa es la manera. Por eso dice el 12, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En esto se resume el Shema, el escucha Israel, tu Dios uno es. Y después dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? En esto se resume, si nosotros hacemos bien a otros y amamos al Señor, en esto se resume la ley y los profetas, en estas cosas. Se agrada el Señor. El Señor se agrada, entonces no debemos de andar juzgando. No debemos de andar mirando mal a nuestros hermanos. Debemos de ser cautelosos con quienes nos juntamos. A veces estamos muy bien y llega un chisme, un chismoso. Siempre andan los chismosos ahí. Usted tiene que identificar qué es lo que hay ahí. Hay gente rencillosa. A veces uno está súper tranquilo y nos falta alguien que nos viene y nos tira un dardo contra alguien. ¿Quién es ese? ¿Quién está actuando allí? Entonces el Señor le enseñaba a sus discípulos a discernir. Y a través de esta palabra podemos discernir. El versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús es la puerta. Él dijo, el que por mí entrare, este será salvo. Amén. Él es el camino angosto, porque Él nos dejó nos dejó sus pisadas, Él nos dejó su ejemplo. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Nosotros no vinimos aquí a tener éxito, ni a tener fama, ni a tener fortuna. Puede ser que alguno de nosotros podamos llegar a tener eso. Pero con propósito. Pero eso no es la meta. La meta de nosotros es la salvación de nuestras almas mediante Jesucristo, por amor a Él, por haberle amado a Él, por haberle honrado con todo nuestro corazón. Esa es la meta. Por eso dice, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan? Porque todos quieren andar en la puerta ancha, todos quieren andar por el camino del desenfreno, del éxito, pero pocos son los que hallan estas verdades. pocos son los que hallan la conexión del amor, pocos son los que quieren estar crucificados junto al Señor, pocos son los que quieren tomar la cruz y seguirle. Eso hace la diferencia. Muchos quieren tener éxito, muchos quieren tener cosas extraordinarias, pero las cosas son cosas. Nosotros somos eternos. Usted y yo somos eternos. Y aquí hemos venido a entender estas cosas y a valorarlas. El versículo 15, ¿qué dice, nene? Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Hasta ahí. Fíjense bien, luego habla de los falsos profetas que vienen a ustedes. ¿Por qué falsos profetas? Porque Jesús es el profeta verdadero. Entonces hay falsos profetas que vienen vestidos de oveja. Se visten como, hablan como nosotros. Se visten de una forma. Viven de una manera similar a la de nosotros. Hablan de Dios, pero sus frutos son malos. ¿Dónde vemos los frutos de una persona? En su hogar. ¿Quiere saber cómo es un hombre realmente? Mire a su esposa. Mire su casa. Mire cómo es su hogar, cómo son sus niños. Ese hombre dejó a sus hijos botados. Esa mujer dejó a sus tipos botados y anda hablando de Dios. Esa persona no sirve, esa persona no tiene frutos. Los frutos de un hombre o de una mujer son su familia. Los frutos de una persona son sus hijos, es su trabajo. Los frutos son aquellas cosas que demuestran quién es la persona en el tiempo. Esos son los frutos. Y por sus frutos los conoceremos. No por lo que digan, porque hay gente que habla muy bonito, pero sus hechos están lejos del Señor. Los hechos de muchas personas están lejos de lo que Dios demanda. Entonces, ¿cuáles son los frutos de un cristiano? Si es casado, su hogar, su esposa, sus hijos, su familia. Esos son los frutos. Los frutos son que es un hombre bondadoso, que es un hombre desinteresado, que es un hombre que dice la verdad, que es una persona que va adelante. Puede tener errores, porque todos tenemos errores, pero una persona consecuente. Esos son los frutos de una persona. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos. Todo árbol malo da frutos malos. Somos llamados nosotros a dar buenos frutos. Frutos para Dios. Miren, hay diferentes frutos. Según la Biblia, existen los frutos del Espíritu. Según la Biblia, hay un fruto que es el fruto de la perseverancia. Jesús le dijo, permaneced en mí. Y mis palabras en vosotros, entonces podréis llevar mucho fruto. Está el fruto de alabanzas que honran al Señor. Hay diferentes tipos de frutos. Entonces, hay frutos que saltan para vida eterna. Y hay frutos de la carne. Hay frutos de muerte. Entonces nosotros tenemos que distinguir. Si somos de Dios, debemos de dar buenos frutos. ¿Alguna cosita quiere decir? No. ¿No? Ya. Sí, el otro versículo. El 17. Sí. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Fíjense bien, hasta ahí. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Llegará un momento en que todos nosotros vamos a ser juzgados. Y ahí vendrá el tiempo del juego. El juego es el juicio. Nosotros somos árboles. Somos como árboles. La Biblia dice que nosotros somos como árboles y tenemos que dar fruto como los árboles. Dice que nosotros somos como plantío de Jehová, que nosotros estamos insertados allí, dice, en la vid. Nosotros somos, siempre la Biblia habla que somos como los árboles. Entonces, si damos malos frutos, va a llegar el momento en que vamos a ser echados al fuego, porque no hubo fruto. Dios busca fruto. Jesús se acercó a una higuera y deseó comer de ella y no había fruto porque no era tiempo de fruto y Jesús la maldijo. Al otro día se secó. Jesús quiere comer fruto de nosotros. Jesús quiere que tú tengas desarrollado dentro de ti el amor de Él, la paciencia de Él, la humildad de Él. Esos son frutos. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, longanimidad. Todos esos son frutos que se tienen que producir en nosotros. Frutos. La paciencia es un fruto. Entonces, ¿uno cree que va a venir todo eso a nosotros rápido? No. Para que se produzcan frutos tiene que pasar tiempo. Para que se produzca fruto en nosotros tienen que pasar luchas, problemas, las estaciones tienen que pasar. Tienen que venir sequías. Tienen que venir problemas, dificultades. Pero debemos de permanecer en el Señor porque Él es que nos limpia. Dice la Biblia, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y mi padre es el viñador, mi padre va cortando las cosas que están mal, él va a limpiar. El padre, a través de Jesucristo, nos limpia para que podamos llevar fruto. El Señor quiere que nosotros llevemos fruto. Frutos que salten para vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya sigamos entonces el versículo 21. Sí. Nene, por favor. 21. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí, ahí. No todo el que me diga Señor, Señor, fíjense bien. La palabra Señor, Señor está en todas las personas. Hay gente que habla de Dios todo el rato. Hay gente que dice, Dios mío. Hay gente que dice, si Dios quiere. Pero son decires nomás. De boca, ¿no? De boca, pero no hay nada más. Incluso hay gente que sale a chorear, hay mecheros. Hay gente que dice, ay, ojalá que Dios me bendiga. Y se van así, ay, que Dios me bendiga. Y se van a robar, po. Y que Dios me libre de todo. ¡Claro! ¡Ah, Dios me bendijo! ¡Mira, me lloré todo esto! Hay gente que piensa así. Gente que involucra a Dios en cosas malas y creen que Dios los ayudó. Y entonces, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan la semana pasada en la oración? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esa voluntad que pedimos que se haga es la voluntad que tenemos que hacer nosotros. Esa voluntad es la que tenemos que hacer nosotros, hacer la voluntad del Padre. Y Él nos enseñará a hacer su voluntad. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Irene quiere decir algo. Dice la palabra del Señor que la voluntad del Padre es perfecta, es buena y agradable. Entonces, cuando uno pide eso, No puede estar pidiendo algo mejor. Es lo mejor que uno, hasta lo que uno desea. La voluntad del Padre es mucho mejor. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense bien, aquí está hablando de gente que habla de parte de Dios. Gente que es grande, que tiene iglesias grandes, gente que tiene un nombre, gente que estuvo en preeminencia en cosas así extraordinarias. Muchos me dirán en tu nombre, hacíamos esto, Señor, en tu nombre hacíamos aquello, Orábamos. en tu nombre hacía milagro, porque los milagros no los hace el hombre, el milagro lo hace el Señor. Entonces a veces nos equivocamos, decimos, esta persona hace milagro, pero mira los frutos que tiene, pero hay milagro. Entonces esta persona está con Dios. No, no, no, esa persona no es que esté con Dios. Dios respalda su palabra. No es que respalde a ese hombre va a dar cuenta en el juicio final. Por eso que aquí dice esto el Señor Jesús. Señor, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es aquel día? Aquel día es el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Porque algunos piensan que por profetizar Dios está con ellos. Algunos piensan que echar fuera demonio, porque echan fuera demonio, Dios está con ellos. Y no está Dios con ellos. Dios los utiliza como utiliza cualquier otra cosa, porque Dios utiliza todas las cosas. Dios utiliza la tormenta, Dios utiliza un pez, Dios utiliza las langostas, Dios utilizó las ranas, Dios utilizó las moscas para llevar juicio a Faraón, Dios utiliza todas las cosas. Entonces, no nos engañemos, no porque Dios utilice nuestras vidas quiere decir que estamos bien Delante de él. delante de Él. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, hacíamos estas cosas en tu nombre. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí. Los que practican la iniquidad. ¿Qué dice ese versículo, el 23? Dice, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Aléjense de mí. Ustedes que nunca amaron a Dios, nunca le obedecieron. Porque hay gente que usa a Dios como una plataforma para enriquecerse. Hay gente que usa a Dios para sus cosas. Utilizan el nombre de Dios, de los ángeles, de las cosas celestiales, pero todo por una cosa caprichosa, por una cosa del momento. Hay gente que tiene su ego muy grande y sus maldades muy ocultas, pero Dios las conoce. Dios tenga misericordia de nosotros, porque Dios puede utilizar mucho nuestras vidas, pero eso no quiere decir que Dios aprueba nuestros caminos. Por el contrario, a veces por eso Dios permite que vivamos tan así estrechamente, porque de otra manera nos perderíamos. Quizás de otra manera no estaríamos cerca de Él. Quizás nuestro corazón se iría detrás de las cosas vanas a causa de que tenemos una vida en la que Dios está trabajando, Dios sabe mantenernos en el lugar que corresponde a cada uno de nosotros. Él está obrando en nosotros, Él está obrando en tu vida y Él está limpiando tu corazón. Y lo que Él quiere es que tú no te pierdas. Lo que Él quiere es que este camino en el que tú estás te lleve hacia Él, que tú puedas reflexionar en tu vida y puedas buscar su presencia, puedas buscar su amor, puedas buscar su misericordia y puedas cambiar de hábito, porque somos de hábitos malos a veces. Nadie nos enseñó a mentir, nadie nos enseñó a robar, Nadie nos enseñó a codiciar o a envidiar. Esas cosas las aprendimos solito. Y están dentro de nosotros. Y esas son las que tienen que ser transformadas. No porque no nos ha alcanzado el juicio quiere decir que estamos bien. No. Dios espera en su misericordia que reflexionemos y actuemos de acuerdo a su palabra, que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Y ese es el llamado de Jesús. Jesucristo está allí en tu corazón. Y las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen, porque Él está llamando a sus ovejas para que le sigan. El versículo 24, ¿qué dice, Nene? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Fíjense bien, la persona que sigue la enseñanza del Señor es comparado a una persona sabia, pero esta persona es como que edifica sobre fundamentos sólidos, sobre una roca. O sea, si nosotros ponemos por práctica sus enseñanzas, si nosotros oímos la palabra y ponemos por práctica, seremos semejantes a un hombre que edifica sobre fundamentos sólidos, fundamentos que harán que su casa no se derribe, que su casa sea una casa que perdure en el tiempo, y nosotros tenemos que ser esa casa. Firme. Tenemos que ser firmes sobre la roca. Tenemos que tener principios. Tenemos que tener misericordia, amor, bondad, pero también tenemos que tener firmeza. Tenemos que amar la palabra del Señor, ponerla por obra, no ser olvidadizos, sino que tenemos que ponerla por obra. Si estamos lejos de la palabra, tenemos que volver a ella, volver a la palabra de Dios. Y esa palabra nos comparará a nosotros como una casa o una vivienda fundamentada sobre la roca. ¿Cierto? Lea el 24 y el 25, por favor. El 24 y el 25 de nuevo. Ah, ya. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Está construida sobre un lecho de roca. El 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Fíjese bien, el que escucha mi enseñanza, todo aquel que oye estas palabras, escucha mi enseñanza y no la pone por práctica, será semejante a un hombre insensato, a un necio, a un tontito, a alguien que no entiende nada. O sea, si escuchamos la enseñanza del Señor, pongámosla por obra. Nos conviene a nosotros. De todos modos nos conviene amar la palabra del Señor. Porque de lo contrario, seremos como alguien que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó cuando construye sobre la arena? Dice el 27, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Amén. Tenemos que poner por práctica las palabras de Jesús. Son palabras tan hermosas. Recuerde una cosa, estamos construyendo nuestro propio edificio interior que somos nosotros. Nosotros somos el edificio, somos el templo. Nosotros estamos siendo constituidos a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Por eso, si escuchamos su voz, si ponemos atención a sus... ¡Para qué lindos son sus ojos! Ah, pero es que quiere decir algo. Ya, la Irene quiere decir algo. Es que había una parte en la Biblia que decía que Jesucristo es el ángulo o la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Sí. Y esa es la piedra que habla aquí también. Claro. Los edificadores desecharon esa piedra de ángulo. Pero resulta que la que ellos desecharon era la piedra que fundamentaba toda la casa. Nosotros no debemos ser así. Debemos, por lo contrario, fundar nuestra casa sobre el Señor Jesucristo. Fundar nuestro corazón sobre Él. Bien, ya para estar terminando, ¿qué dice el 28 y el 29? Dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Fíjense, Jesús les enseñó todas estas cosas con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque él vivía todas estas cosas. Jesús andaba entre los pobres, entre las prostitutas, entre las viudas, entre la gente que los otros no iban. Acuérdense, la semana pasada vimos, hay algunos que les gusta orar en público, a otros les gustaba orar en la sinagoga. Les gustaba aparentar, pero Jesús no. Jesús iba donde estaba la necesidad y los bendecía a todos y los restauraba y los sanaba y los liberaba de los demonios. Entonces él tenía autoridad y hablaba con autoridad y no como los religiosos, sino que en Jesús había algo extraordinario. Él era la boca de Dios, la palabra de Dios viviente para transformar los corazones. Y esta palabra quiere transformar nuestras vidas, porque todavía no llegamos los discípulos, pero ¿sabe lo que quiere hacer Dios con cada uno de ustedes, con nosotros, con Pedro, con Silvana, con Irene, con Margarita? Lo que Dios quiere es formar en nosotros discípulos, no gente religiosa. La formación de discípulos es la tarea fundamental de la iglesia, fundar discípulos. Y estas palabras son una invitación a los que han de ser los discípulos. Eso lo vamos a empezar a ver más adelante. Pero estas palabras son el inicio para aquellos que aman al Señor y es el convite de Jesús para aquellos que van a ser sus discípulos. Nosotros necesitamos anhelar en nuestro corazón que Jesús nos llame para ser parte de sus discípulos. No mirarlo de lejos. No mirarlo porque necesitemos una sanidad o necesitemos un milagro o porque tenemos hambre de comer panes y peces, sino que le sirvamos, le sigamos, porque es lo más maravilloso que hemos encontrado en la vida, es lo más lindo que tenemos y queremos servirle con todo el corazón, queremos adorarle, queremos conocerle y hacer la voluntad de él y estar con él al otro lado de esta tierra, al otro lado de esta vida. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Esta es la palabra del Señor de esta semana. La próxima semana entramos al capítulo 9, al capítulo 8, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Ahora, si quieren, activen su micrófono y si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran decir, este es el momento. No, yo por lo menos doy gracias nomás a Dios por mantenerme en pie y poder alimentarme de a poco con lo que se está estudiando. Y que nos ayude para el cambio. Amén. Y poder estar cimentado en la roca que es Jesucristo, no en la arena. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Lo mismo que dice mi suegra, me quedé pensando en el tema de la puerta estrecha, como se dice. El camino angosto, en vez de andar en el camino ancho caer en el pecado, en la tentación, en todo lo demás, pues, en abominación, todo eso. Por eso me quedo pensando un poco y me gustó esa parte de entrar a la puerta estrecha. Pero eso, pues. Amén. Pues Dios, la palabra nos toca a todos en diferentes lugares. Sí, no, estaba muy bueno porque ya esta tercera semana, sí, o más o menos como que cada día lo va hablando más y uno va entendiendo más de la palabra, lo que él lo que él quiere, que uno aprenda y cumplamos lo que él llevó a los discípulos también. Claro. Entonces, esta palabra que estamos escuchando aquí era nueva para todos. Y esto es lo que le empezó a hablar a los discípulos. Y esto es lo que el Señor quiere empezar a hablarnos a nosotros. Porque las palabras del Señor se van discerniendo en el Espíritu. Y esas son las que van cambiando nuestra vida. A veces no es tanto ir al culto, hacer las cosas del culto, sino que es conocer la palabra. Conocer al Dios de la palabra en la intimidad, en la oración íntima, en el clamor, en la búsqueda. Porque no siempre van a haber iglesias. En los tiempos de Jesús, cuando Él murió, no habían iglesias. En ese tiempo hubo persecución. Y hubieron por muchos años iglesias subterráneas, que gente que se agrupaba una vez a las tantas y a veces los pillaban y los mataban a todos. Pero en el tiempo que estamos viviendo hoy, debemos de buscar al Señor de la misma manera, en nuestras casas, en nuestro corazón, con la familia. Bueno, y si buscarlo todos los días, día a día, tener comunión con Él. Ya que no podemos ir a las congregaciones, hay que buscarlo igual. No hay excusa. No debemos de enfriarnos. Debemos de aprender estos principios y guardarlos en nuestro corazón y aplicarlos todos los días. De eso se trata. Llegará el momento que quizás nos volvamos a unir en las iglesias, pero ¿y si ese momento no vuelve? Si es que no vuelve, ¿acaso vamos a estar tristes porque eso no vuelve? No, tenemos que estar gozosos porque estamos con el Señor en comunión igual. Eso hace toda la diferencia. Porque el Señor no está en las cuatro paredes, el Señor está aquí en el corazón. En el corazón, y su palabra está en la mente y en el corazón. Y ahí es donde radica todo. Si nosotros nos quedamos con esto, entonces el mundo no puede hacernos frente. Lo que ocurre en este tiempo es que el mundo, lo que ocurre en el mundo, creen ellos que están haciéndole daño a la iglesia. No, la iglesia está volviendo a los principios, a los fundamentos, a lo real, porque estábamos muy lejos. Nosotros decíamos, voy a la iglesia, cuando nosotros somos la iglesia. Entonces, cambia cuando tú te das cuenta que tú eres la iglesia, que tú eres un discípulo, que tú vives para Dios en cualquiera sea tu circunstancia, en libertad, o preso, o con cárcel, enfermo, o con dificultades, sirves igual a Jesús. Pablo, el apóstol, así lo hizo. Él estaba preso, estaba enfermo, pero él seguía sirviendo al Señor y él predicaba el Evangelio desde la cárcel a través de cartas. ¿Se fijan? Porque a veces pensamos nosotros que este sistema nos tiene presos. No, no, este sistema no nos puede mantener presos si tenemos a Jesús. Porque Jesús es la verdadera libertad. Jesús es la verdadera, es la verdad que nos hace libre. Él es la verdad. Él nos hace libre. Él es la palabra. Él es la palabra del Señor. Entonces, debemos de esperar solamente en Él. Bueno, que el Señor nos bendiga ricamente. Amén. ¿Quiere decir algo usted? Que acotar lo que tú ya dijiste, pero que todos estamos pasando por diferentes de lo que aquí leímos, casos, pero si el Señor nos habló en una de estas cosas, hizo algo en nuestro interior, es porque está funcionando. Y el último versículo lo dice todo, porque él enseñaba con una autoridad y una sabiduría que es lo que está haciendo el Señor ahora. Lo que se escribió hace tanto tiempo, ahora nos está el Señor hablando a nosotros y nos dejó esto escrito para nosotros, la verdad. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros tener esperanza, que vamos a lograrlo, porque el Señor lo dijo, no porque yo puedo, es porque Él lo dijo. Por eso se va a cumplir en mí. Entonces, vamos a ver los cambios. Vamos a ser los primeros. Amén. El Señor está haciendo cambios extraordinarios porque los cambios que se están produciendo son de dentro para afuera. De dentro para afuera. Él está limpiando nuestro vaso interior y nos está restaurando. Vamos a orar entonces. Vamos a agradecer por esta palabra. Pedro, ¿puedes tú orar? Darle gracias al Señor. Y después de esto vamos a hacer otra oración más, porque después de esto voy a orar yo. Les voy a pedir que me ayuden a orar por. Tengo unas peticiones de oración por gente que está entubada. Pero ora tú primero, Pedro, por favor. Amadísimo Señor, Sí, Pastor Señor. Celestial. Vamos adelante tu presencia hasta ahora, Señor, dándote gracias primordialmente, Señor, Amén, por porque favor. palabra lo ha hablado hoy día, Señor, lo hace entenderte cada día, Señor. Gracias, Oramos, Jesús. Señor, para que pueda seguir tu palabra, Señor, y cumpliendo tu mandamiento, Amén. Señor Jesús. Que Abel lo siga enseñando, Señor, junto con Amén. Irene, Señor Padre Celestial. Gracias, Que Señor. siga bendiciendo sus vidas como las vidas de nosotros. Amén. Volvemos a agradecer, Señor, también, porque es difícil de repente seguir tu camino, Señor, pero tú siempre estás ahí con nosotros, Padre. Lo Amén. das como ese empujoncito, Señor, que lo hace creer en Amén, ti, Señor. Amén, y aunque a Señor. veces dudamos cuando el enemigo nos pone la duda en la mente, Señor. Señor, Damos gracias, Señor. Señor, por nuestras vidas, Señor, por este hermoso Amén. estudio. Y que sigamos así, Señor Jesús, para poder aprender de tu palabra. Damos Amén, gracias, Señor. Señor. Amén, Padre amado. Amén.